El intendente de la ADELA, Juan Barrio Nuevo. Juan Pablo Cucharini, lo saluda, buen día. Pablo, buenos días. Juan, ¿cómo está la localidad ahí de la ADELA, el límite con Río Negro? Hay un poco de preocupación, por lo menos la gente que no vive ahí en la ADELA y se maneja por información que ha trascendido. Hay unos casos ahí en Río Colorado, cruzando el puente, bueno, ha hecho que usted tome alguna decisión también en ese sentido. Bueno, mira, la verdad que ya veníamos tomando algunas que otras decisiones y bueno, también llevando adelante, si se quiere, también en conjunto, porque las medidas a veces de una provincia de otra no coinciden, pero bueno, por lo menos tratar en nosotros acá como comarca, porque aquel que no conoce, la ADELA y el Río Colorado, históricamente, de toda la vida, tienen como una cuestión de vida, podríamos decir, una sola, porque claro, tanta gente de Río Colorado que viene a trabajar a la ADELA como de la ADELA a Río Colorado, por ejemplo, son esos casos. Y acá es muy común que un policía esté viviendo en Río Colorado, una directora de acá de educación esté viviendo en Río Colorado, o a la inversa. Pero claro, bueno, es muy difícil poder llevar esta situación a medida de que el tiempo pasa y también sabemos las medidas que ha tomado nuestro gobernador y siempre tratamos de estar llevando adelante lo más posible, acompañando al gobernador Sergio Cilioto, porque también ha estado permanentemente en comunicación con nosotros. En el día sábado estuvieron acá el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, estuvo también el ministro de Seguridad y el subse también de Seguridad, Agustín García. Y como esto, bueno, la comunicación siempre telefónica está, porque nosotros, a estar comunicado permanentemente con Río Colorado, son casos muy distintos a lo, por ejemplo, 25 de mayo con Catriel, Duval con la japonesa y también, por ejemplo, Casa de Piedra con General Roca. Son distancias mucho más largas. La nuestra la divide nada más que el río Colorado, y vuelvo a repetirte, es una comunicación permanente. Claro, es casi una misma localidad dividida por el río, nada más. Es la única casi diferencia. Una misma localidad. Entonces, tomar decisiones frente a todo esto no es fácil. Y cada vez se restringen más y cada vez son más duras las medidas, y esto lleva a enfrentamientos con distintos empresarios, con distintas personas, que por ahí a veces hasta se lo puede entender, pero uno prioriza, en este caso, siempre la salud de las personas, de los adelenses, y bueno, por ahí dejamos también a un segundo plano lo que es la economía de nosotros y de todos, ¿no? Pero bueno, no hay forma. Entonces vamos tomando cada vez más medidas, y en este caso, por ejemplo, entre el día sábado y el día de ayer domingo, hicimos dos resoluciones, una pidiéndole el día domingo que cierre los comercios, todos los comercios de acá de la ADELA, para higienizar, para como es, poder ventilar, y la verdad que desinfectar. Y bueno, todo el comercio se adhirió, no hubo ningún tipo de problema, estuvo todo el domingo cerrado. Después, esto fue el día sábado. El día domingo, en el día de ayer, tomamos cuatro medidas más. Una es, por ejemplo, lo que es el pase a Río Colorado, como tenemos previsto, dos días a la semana, y aquel vecino que va, porque tenemos los supermercados grandes en Río Colorado, y muchos se manejan con esas tarjetas de los super y necesitan ir a comprar a Río Colorado, entonces empezamos a dejar pasar dos días a la semana, lunes y jueves. El lunes lo haríamos con la terminación del DNI del 0 al 4, y el jueves del 5 al 9, y de esa manera tratar de que no sea se amontone tanta gente en los súper. Y bueno, tomando esas medidas, también en el día de ayer tomamos otra medida a lo que es el productor ganadero, en lo posible tratar de ir una vez de acá al 26 y bueno, si tiene que ir al campo, por lo menos respetar esos 14 días que nos dicen el de salud, que entiende más o menos el tema, que por ahí esos serían los días que puede tener alguna persona algún diagnóstico o algo de este virus. Bueno, a la gente también que cruza Río Colorado, proveerse de mercadería, yo sé que es muy difícil, pero proveerse de mercadería por lo menos 2 semanas y quedarte en la casa, tratar de andar lo menos posible. A las 19 horas acá se corta el horario de comercio y no anda nadie, no cruza a Río Colorado todos los días como había una costumbre, salvo aquellos exceptuados que tienen que ir a trabajar. Acá tenemos muchas personas que vienen de Río Colorado que van a trabajar al frigorífico Piloti. Bueno, por ejemplo, lo hacemos ir por la ruta 22, ir y volver. Tomamos también de a poquito algunas medidas con el frigorífico para que no tengamos tanta gente también así en montones, que se junten en los lugares de trabajo, en los lugares donde tienen el horario de refrigerio. En fin, medidas, por ejemplo, tenemos que tomar medidas en lo que es el que viene a proveer mercadería a la Adela. Decidimos que llegue hasta el parque industrial, y de ahí cada comerciante iría por sus propios medios a buscar la mercadería que necesita. Y esto lo hacemos con mercadería seca, con un control bromatológico. Lo que viene con una cadena de frío, le hacemos un seguimiento, lo paramos, le hacemos el control bromatológico en la entrada, le hacemos un seguimiento, le pedimos por favor que use las medidas correspondientes para estar en contacto con cada comercio y descargue las cosas y se vuelva. En fin, son medidas que hemos sacado entre el sábado y ayer, domingo, para y de a poco ir también dando otro tipo de medidas que vamos. Esto es el día a día, y todo lo más posible llevar en conjunto y poder cuidarnos entre todos, ¿no? Yo creo que también, más allá de que el COVID-19, hemos tenido resultados positivos acá en la vecina localidad de Río Colorado, y esto hace que cada vez se restrinjan más y se pongan más firmes las medidas entre la Adela y Río Colorado, que son Juan, dos municipalidades, dos provincias que están muy, pero muy, muy pegaditas. Claro. Juan, las autoridades de Río Colorado, ¿entendieron las medidas que tomó usted este fin de semana? ¿Las coordinó con ellos? Digo, estoy pensando en la gente al revés, gente de Río Colorado que va hacia la Adela. Ese también es un control que hacen. Mira, se genera incomodidad, hasta discusiones, pero a ver, uno, como yo le digo, más de un empresario, nosotros priorizamos en este caso la salud y el cuidado de la gente, de los adelenses. A veces lo económico hoy por hoy lo estamos dejando en un segundo plano, y todos estamos en esta cuestión económica que no sabemos después, pero bueno, hoy por hoy priorizamos esto. Y sí, en Río Colorado, antes de todo esto, ya habíamos tomado algunas medidas con el intendente de Río Colorado, por ejemplo, el pase de lo menos posible para la localidad de Río Colorado, de Río Colorado a la Adela, con cada empleador, con una declaración jurada, y cada empleado que pasa a distintas empresas o distintos trabajos, estaciones de servicio, el mismo Banco Pampa, tenemos acá gente del Banco Pampa que vive en Río Colorado, todos ellos tienen una declaración jurada y número de documento para poder pasar, hoy por hoy, no el puente interno, sino pasando por el puente de la Ruta 22, que son más o menos del centro de cada localidad, son más o menos unos 3 kilómetros que hacen de distancia. Y bueno, después tenemos que ver también a la gente que cruza ambas localidades para hacer el cuidado de adultos mayores, tener todas esas precauciones y todo el cuidado que nos ayuden a las familias también para tener en cuenta todo esto y bueno, de alguna u otra manera no podemos hacer un corte definitivo para aquellas personas, y todo esto también con declaración de documento en mano, hablar con la policía, estar con la policía permanentemente. Esta señora sí puede pasar porque viene a cuidar a un adulto mayor, claro. Y también con declaración jurada, documento. No tenemos otra herramienta, no tenemos otra solución, nada más que cuidarnos, y aquellos que tienen que quedar en casa, que por favor se queden. Y lo que no podemos, y bueno, tendremos que tomar las medidas correspondientes y salir para estar cerca de la gente y en lo posible tratar de llevar la solución que más podamos estar cerca de la gente, ¿no? Juan, se ha incrementado, me imagino, la asistencia social a aquellas familias carenciadas. Sí. ¿Se incrementó mucho? Sí, eso en un principio. Nosotros tenemos un comedor escolar que fue iniciativa nomás, ni bien se tomaron las medidas de la cuarentena. Ya habíamos cerrado con la directora del comedor. Un par de días creo que se dieron unas viandas, después ya se le envió la mercadería misma a cada familia, y ahí reforzamos nosotros también esos módulos. Y bueno, después también el resto es de estar cerca de la gente, ya te digo, con distintas medidas, ya sean módulos, ya sean ayudas, ya sean alguna boleta de algo. Y bueno, esto, la verdad que la gente también insiste mucho en aquel que tiene que salir a trabajar, que necesita, más allá de comer, necesita cubrir otras cosas. Mm. Y tratando de hacerle entender de que por ahora se quede en casa, y si a veces hasta resulta fácil decirlo, pero ponerlo en práctica resulta muy difícil, porque la gente, el que sale a buscar la plata día a día, ese hoy por hoy está muy muy complicado. Y bueno, en eso estamos trabajando fuertemente, estar cerca de ellos, el equipo municipal, tratar de poder en lo posible de llevar una solución. Tenemos aquella familia que por ahí nos consulta, tenemos otra familia que no nos consulta, que también queremos estar al lado de esa familia, que por ahí hay un orgullo propio de poder sustentarse y poder arreglársela como hizo siempre, sola, sin molestar al municipio. Bueno, cuestiones que el trabajo social no deja de estar permanentemente en comunicación, tratar de hablar y poder llegar y poder brindar todo lo que está a nuestro alcance. Y hoy por hoy, bueno, el trabajo es intenso y no cesa de estar continuamente en esta situación, ¿no? En la parte social hoy se está notando muchísimo en aquellas personas que no pueden salir a trabajar. Claro. Bien, Juan, no sé si quiere completar con algo, si no, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, mirá, el agradecido siempre soy yo, y bueno, nada, pedirle también a todo el pueblo de La Pampa, que por favor nos cuidemos. Esto es algo que estamos luchando en contra de algo que no vemos, que no tenemos la vacuna, y la única vacuna que tenemos es a todos aquellos que puedan, hacen casa, y no, más allá de la visita que tuvimos del subsecretario de Salud y el ministro de Seguridad, también quiero que sepan que la provincia acá está muy cerquita y que cada dos días me está llamando el gobernador por esta situación, que es muy particular, es muy distinta al resto de la provincia de La Pampa, por la situación que estamos en la comunicación y el hecho de estar juntos y de vida que tenemos, ¿no? De siempre. Pero bueno, en eso también quiero destacar, y bueno, y cuidarnos entre todos. Así que, como siempre, agradecido y un saludo a todos. Muchas gracias y buen día, Juan. Gracias.